With or Without You. Así comenzamos Estrellas de Medianoche, la edición de hoy jueves, la última hora del jueves, con la agrupación irlandesa U2, canción incluida en su álbum The Joshua Tree. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos. Y ella es Toni Braxton, Unbreak My Heart. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Mm-hmm.

de sus listas de programación. Sucedió en una fecha como esta, 10 de agosto 1959. Aquí está The Platters, Only You. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I'm nearly out of my mind. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Canción de los 90 con la agrupación Def Leppard, Two Steps Behind. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 10 de agosto, año 1948, nace en Harlem, Nueva York, la cantante Patti Austin, que con James Ingram alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard en 1983 con la canción Baby Come To Me. Patti Austin y Michael Jackson realizaron un dueto en la canción It's the Falling in Love, que apareció en el álbum Off the Wall de Michael Jackson de 1979. También le hace los coros a Paul Simon en la canción de 1975, 50 Ways to Leave Your Lover. Austin tenía reserva para el vuelo 93 de United Airlines, que fue el tercer avión que se estrelló el 11 de septiembre de 2001 en Pensilvania, pero debido a que su madre sufrió un derrame cerebral días antes, canceló su tiquete y voló en un horario diferente. Patti Austin ganó el premio Grammy por Mejor Álbum Vocal de Jazz por Avant Garden del año 2008. Aquí está la cumpleañera. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Con esa canción que llegó al primer puesto de Billboard Hot 100 en 1983 al lado de James Ingram. Baby Come To Me en Estrellas de Medianoche. Thinking back in time when love was only in my mind, I realized ain't no second chance, you got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm also glad I found you. Need you every day. Gotta have your love around me, baby. Always stay. Cause I can't go back to living without you. Spending every dime to keep you talking on the line. That's how it was. And all those walks together out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by your side. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Deep breath, and I get real high, and I scream. Time to get up that great big hill of hope. Forward destiny. La agrupación Four Non Blondes, see what's up. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta es la canción Let's Get It On de Marvin Gaye. Un éxito del año 1973. Pues bien, resulta que en una fecha como esta, 10 de agosto, año 2016, Ed Sheeran fue demandado en Estados Unidos por acusaciones que afirmaban que su canción Thinking Out Loud era copiada de una canción de Marvin Gaye. Los familiares del fallecido Ed Townsend, coescritor y coproductor al lado de Marvin Gaye de la canción Let's Get It On, argumentaban que Thinking Out Loud tenía partes claves de Let's Get It On. La familia de Ed Townsend, cantante, compositor, productor y abogado, que falleció en 2003, estaban solicitando un jurado para que decidiera si se les debía una indemnización por daños y perjuicios. Vamos a ver si se parecen en algo. Esta de Marvin Gaye con En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Esta de Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before. Thinking Out Loud, en Estrellas de Medianoche. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Collect is never clear, but I'll tell you what you wanna hear. I'll try to give you all you want, but giving love is not my strongest point. If that's the case, it's pointless going on. I'd rather be alone. 'Cause what I'm doing must be wrong, pouring my heart out in a song, owning up for prosperity for the whole damn world to see. Quietly now, while I turn a page, Act One is over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand. I Was Only Joking, canción de 1977, es Rod Stewart en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Para terminar esta primera hora de Estrellas de Medianoche. Y para terminar el jueves, It's My Life, No Doubt, un remake original de Tok Tok. Yeah.